Recorte informativo. La comida que te da el penal, a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo en la mañana de hoy. Una jornada con algunas particularidades. Se están desarrollando cortes en distintos puntos del ingreso a la capital federal. Y ahí en este momento podemos ver por las imágenes un intento de desalojo del corte que se está llevando adelante sobre el puente Pueyrredón. Bueno, la orden fue clara en el día de ayer por parte de las autoridades. Y realmente desde aquí nos preocupa ver las imágenes, ver a la cantidad de manifestantes, de compañeros que están ahí cortando y la actitud represiva que por supuesto que no es nueva. Y que nos muestra las imágenes que ya son repetidas y que tienen que ver con criminalizar la protesta social, impedir que se lleve adelante cualquier tipo de manifestación, y es parte entonces, o se intenta de esta manera ocultar los reclamos que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con las dificultades que hay en la pérdida de los puestos de trabajo, que no son un invento, sino que son una realidad. La precarización. A nivel provincial tenemos que hablar también de las condiciones laborales de los docentes. Se ha sumado a esta manifestación FEB, pero haciendo que es la Federación de Educadores Bonaerenses, no el conjunto del Frente Gremial. SUTEBA ha decidido no formar parte de este paro nacional, pero desde la Federación de Educadores Bonaerenses se expresó que era por el reclamo, el impuesto a las ganancias y que iban a adherir a la jornada de paro. UDOGBA, por su parte, adhiere. Lo cierto es que algunas escuelas del distrito han decidido dejar abiertas las puertas, son muy pocas. Una de ellas, la Media 11, por ejemplo, es un ejemplo, dejar abiertas las puertas del colegio para los que quieran ir, pero en caso de que lleguen a faltar los alumnos iba a estar justificada. Otras escuelas directamente no abrieron las puertas, decidieron no poner en riesgo la llegada o el transporte hasta el lugar de los alumnos y también del equipo docente en su conjunto. Así que hoy pareciera un día feriado, los colectivos de La Perlita están funcionando, poca gente en la parada de los colectivos, digamos casi nula, aunque los colectivos de La Perlita están funcionando. Ayer nos acercamos a un banco de acá de la zona para preguntar qué pasaba con los servicios. Ellos nos expresaban que el gremio se adhería, pero que daba la posibilidad de adherirse o no al paro. Entonces tenían un paraguas, pero seguramente es de los 20 trabajadores que hay en el Banco Provincia de Paso del Rey, 5 iban a estar ahí presentes, pero como con 5 personas no se puede garantizar la atención en el banco, directamente no iba a haber servicio. Esto era una de las especulaciones que hacían. Así que esto es lo que se está reproduciendo en distintos lugares. El paro nacional se está llevando adelante y estaremos transmitiéndoles en esta radio lo que podemos observar de lo que pasa en el distrito y también en los lugares cercanos. En Autopista del Oeste el corte se está efectuando en la zona de Posadas, del Hospital Posadas, por Autopista del Oeste a la altura del Hospital Posadas. Estos son los datos que tenemos para comenzar este programa en la mañana de hoy y algunas informaciones más que anduvieron circulando en el día de ayer por medios nacionales que pusieron el acento, la discusión en cuál es la calidad educativa y de qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa. De esto también vamos a estar hablando en el día de hoy. Empezamos de esta manera recorte informativo en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Ya ni de afuera nos dejan mirar, hay tanta niebla instalada en este lugar, y es tan difícil a veces tratar de espiar por unas fotos. La vida te puede quemar, reina el misterio y no existe la felicidad en esta nación. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ayer se hicieron eco los medios nacionales de un acta, una notificación que se hizo en la media 12 al equipo docente en su conjunto, expresando la importancia o la necesidad de no ponerle a los chicos menos de 7 en el cierre del segundo trimestre, porque bueno, había condiciones que se tenían que tener en cuenta. Algunas de ellas, por ejemplo, el mundial de fútbol, el paro docente, la inasistencia docente por otras causas, la rotación por falta de suministro eléctrico, algunos de los puntos que mencionaba este acta. No nos queremos situar en el hecho puntual, lo traemos solamente como un ejemplo, y queremos pensar, porque ayer nos preguntábamos con la producción, ¿esto es nuevo? ¿De alguna manera se plantea en las escuelas de forma implícita? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, para ello está Gabriel Castillo en línea, que es un compañero, para preguntarle, es docente, ¿qué es lo que pasa en las escuelas cuando se habla de inclusión? ¿O qué número o qué calificación hay que ponerle a los chicos teniendo en cuenta las condiciones que se dan en la escuela habitualmente? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Cintia? Bueno, estaba más o menos hecha la consulta. Sí, sí. A ver, yo me quiero tomar el atrevimiento de hacer un par de comentarios que creo que sí tienen que ver con el caso puntual, que creo que son expresión de un proceso, digamos, general que se da en el plano educativo, ¿no? Sí. Yo creo que en el caso puntual de la media 12 hay que remarcar tres o cuatro cuestiones que son, salvo la falta de la rotación de curso por falta de luz, que no es un caso que se da en todas las escuelas, que hay, es una situación que ha afectado, digamos, a todas las escuelas, ¿no? Y yo creo que este tipo de comunicaciones revelan una serie de cuestiones que, creo yo, formarán parte del ideario de varios directivos en el distrito, me imagino también en la provincia de Buenos Aires, y que esta comunicación es manifestación de que cuando se combinan, digamos, la obsecuencia con la torpeza, que en general son cualidades que se dan en conjunto, el resultado es este. Por otro lado, digamos, con la cuestión de los días perdidos de clases, hay que repasar nada más que la cuestión del calendario. Al menos yo, además de profesor de historia, soy bastante futbolero. El Mundial, en particular, ha afectado solamente dos jornadas de clase. Si mal no recuerdo, el partido de Argentina contra Nigeria, que fue un miércoles, y el partido de Argentina con Suiza, que fue un martes. Y el resto de los partidos que jugó la selección argentina, en particular, ha sido un 9 de julio y después han sido fines de semana. Por lo que eso es una falacia, digamos. Por otro lado, la situación que afectó a esa escuela, y como dije, afectó a todas, es resultado de políticas del gobierno. Si hay rotación de cursos por falta de infraestructura, es una responsabilidad del gobierno. Si el Mundial se ve en la escuela, y cuando yo era pibe en la secundaria, también los días que se jugaba Argentina no había clases, eso fue siempre así, es porque el gobierno fomenta esta cuestión de que el Mundial se ve en la escuela. Si hay paro docente, responsabilidad del gobierno porque no ha cumplido con los acuerdos paritarios que firmó en marzo. O sea que el planteo este de que recuperemos días y, como siempre, tratando de echar la responsabilidad y la carga en la falta de clases y en el docente, implica también otras dos cuestiones. Una, un desprecio profundo por la labor docente y por la capacidad que tenemos como trabajadores de saber qué estrategias darnos para recuperar los días de clases perdidos. De hecho, nosotros tenemos todo tipo de estrategias para recuperar esos días. Y por otro lado, una subestimación tremenda hacia el alumno. Y yo creo que acá se revela la verdadera visión que hay de la inclusión, ¿no? La pregunta de la inclusión es incluir para qué, cómo y a quiénes. Y básicamente esto nos rompe el paradigma no solo de lo que es el kirchnerismo ahora, sino también de lo que fue la Ley Federal de Educación durante el menemismo, en el que inclusión se piensa solamente como una escuela de baja calidad para todos, con o impartida para alumnos en muchos casos indigentes, y esas clases dadas por docentes pobres. Yo creo que acá está toda la clave que expresa en otro plano más, como es el plano educativo, las permanentes contradicciones que hay entre los hechos que genera el kirchnerismo y el discurso con el cual justifica, digamos, dichas políticas. Esta cuestión de, yo pregunto, ¿no?, si inclusión es, por ejemplo, incluir ciudadanos con asignación por hijo o con plan Progresar, o si incluir educativamente es incluir ciudadanos con el plan FIN. Yo creo que la respuesta en ese caso se da sola, y que esto es una expresión torpe, torpe, de querer llevar más allá de lo posible la política que el mismo Estado quiere implementar, y bueno, hay sujetos que son más papistas que el Papa, y este es el resultado. Está bien, me parece interesante el punto que marcás, porque esto de incluir cómo, para qué y para quiénes es la discusión de fondo que no se da. Porque ayer cuando llegaban, viste, cuando aparecen estas situaciones, aparecen los medios nacionales de comunicación horrorizados por esto, y plantean algunos temas y no se llega a discutir el fondo de la cuestión. Cuando hablamos de esto de incluir, de inclusión, algunos puntos nos dabas recién vos, pero ¿qué es lo que no se incluye en la escuela? ¿Qué es lo que es expulsivo dentro en la escuela hoy? ¿Qué es lo que es expulsivo hoy? A ver, expulsivos son, creo yo, en primer lugar, las mismas condiciones materiales en las que muchos de los estudiantes que concurren a las escuelas viven, ¿sí?, en las cuales, digamos, se les hace a veces difícil sostener la escolaridad. Expulsivo también, lamentablemente, son muchas prácticas docentes que perviven. Convengamos que todo sistema educativo se condice con todo modelo social que una gestión del gobierno que conduce el Estado en determinado momento histórico tiene pensada. Y hay una cuestión: si tenemos una estructura social en Argentina ya desde los 90 hasta esta parte, en el cual de diferentes modos el 30% de la población está condenada a vivir en los márgenes del sistema, necesitamos un sistema que forme a un 30% de personas que estén preparadas para vivir en los márgenes del sistema. Entonces, este paradigma actual choca quizás con el modelo educativo que los que tenemos alrededor de 40 años vivimos, en el cual eran el fin de época de una escuela pensada para una Argentina industrializada, en el cual el que se formaba en la educación secundaria, ya sea bachiller o perito mercantil, iba a estar preparado para ser administrativo en oficina; los que nos formamos, como en mi caso, en escuela técnica, íbamos a estar preparados para ser, digamos, parte de la organización industrial que tenía esa Argentina, y obviamente era una escuela que no estaba pensada para todos. ¿Por qué? Porque existía, me refiero a los años 60, 70, 80, un mercado laboral en el que era capaz de absorber y de incluir a los adolescentes. Esa realidad hoy no existe, y por lo tanto la inclusión de esa franja etaria, y sobre todo la franja etaria de los sectores populares más favorizados, se da dentro de los marcos del modelo social que el kirchnerismo, y esto es una opinión que sostengo hace muchos años, ha sido continuador de la exclusión social que generó el menemismo, pero dándole en la actualidad determinadas condiciones de supervivencia, como pueden ser todo el tema de los planes, ¿sí?, que les permiten, digamos, mantenerse en la pobreza, si se quiere, de manera cristalizada, y obviamente se está ofreciendo para esas franjas pobres una educación para pobres. Entonces, si el chico aprende o no aprende en el trayecto escolar, eso es lo menos importante, ¿sí? Obviamente, si tomamos la educación como un valor que permite la promoción tanto individual y social, pero partimos de la base que aprobemos a todos, estamos concretamente condenando a la exclusión permanente de esa persona. En tu historia docente, sí, ¿has tenido en alguna oportunidad este tipo de planteos que te sugieran que no desapruebes por determinadas condiciones, que en el caso de que no estén dadas las condiciones para que tenga un 7, evalúes no poner menos de 7 y después en el próximo trimestre fijarte? Digo, no por acta, pero sí de palabra. A ver, acá hay que decir dos cuestiones con esto. Yo en mi carrera docente, en situaciones similares, y evaluando el proceso que estaba llevando adelante, o sea, cuando concretamente por este tipo de situaciones no había proceso, no he necesitado un directivo que me diga qué era lo que tenía que hacer. Obviamente es correcto, cuando uno como trabajador y como profesional ve que no hay proceso, tomar la decisión que hay que tomar en ese caso. Entonces ha habido circunstancias en las que sí he aprobado a los alumnos, pero precisamente por la ausencia del proceso. Por otro lado, de manera oral, en varias experiencias mías como docente y experiencias que conozco de compañeros, han existido directivos que han sugerido esto, ¿sí?, que han sugerido aprobar a los alumnos, dando diferentes argumentos, pero, digamos, dejando libertad al docente a tener el criterio. A ver, concretamente, si por diversas circunstancias, y esto en el sistema educativo ocurre, muchos miércoles no hay clases, yo como directivo no puedo decirle a todos los docentes, por ejemplo el que va el jueves, que aprueba los pibes, porque quizás se dio el caso que todos los jueves sí hubo clases. O sea, como dije al principio, esto es una mezcla de obsecuencia y de torpeza absoluta, que revela, además, como dije antes, de la subestimación al docente y el desprecio por el alumno, un desconocimiento profundo de lo que es el reglamento de la Dirección General de Cultura y de Educación. Sí. Es decir que, bueno, yo, ¿sabés qué me puedo pensar también? Porque uno ha recorrido escuelas del distrito y llega a ver a chicos del secundario que no tienen una lectura corrida, por ejemplo, o una interpretación de texto. ¿Cómo hacer o cómo empezar a hablar de calidad educativa cuando lo que se te propone es bajar, por ejemplo, a través de los fines, ¿no?, que es la precarización laboral por un lado y al mismo tiempo la reducción de contenido para llenar estadísticas de quienes terminaron o no terminaron el secundario? ¿Cómo o cuál es la mirada que tenemos que tener para empezar a pensar en una educación que sea transformadora, que nos permita a nosotros generar algún cambio? No, a ver, en este momento en particular, digamos, las posibilidades de lograr eso no pasan más que por voluntades individuales que en determinadas circunstancias, ya sea a partir de impulsar una experiencia de educación popular, como ocurre en toda la provincia de Buenos Aires, o de que se conformen determinados equipos, tanto directivos como docentes, que tengan esa mirada y que dentro de los marcos que el actual modelo educativo y el actual sistema imponen, con su accionar fuercen y logren más de lo que el mismo sistema quiere que se logre, no hay posibilidades de que exista una educación transformadora para toda la sociedad, que sea esa el paradigma que guía el sistema educativo, en la medida en que no solo los trabajadores de la educación, sino los trabajadores en su conjunto, seamos capaces de dotarnos de armas organizativas políticas y, te digo más, lleguen al control del poder político del Estado. Concretamente, en una sociedad capitalista, digamos, la educación va a responder a la estructura social capitalista en cualquiera de sus etapas, ya sea una etapa expansiva, ya sea una etapa de ajuste, ya sea una etapa de industrialización, ya sea una etapa de desindustrialización, y el sistema educativo va a ser acorde a eso. O sea, dentro de los marcos de dominación no hay posibilidades de que la educación sea liberadora. Vuelvo a repetir, salvo experiencias particulares o individuales. Te agradezco mucho, Gabriel, la participación de nada, en el programa. Chao, gracias. Hasta luego. Gabriel Castillo, docente en el distrito, contándonos y hablando un poco con nosotros para lo que sucedió en el día de ayer, que se conoció un comunicado de parte del director de la Escuela Media número 12, que está ubicada en Trujú, y la Escuela de Educación Secundaria Cataratas del Iguazú. Estamos hablando de Fabián Scotti, que es el director de esta escuela. Un comunicado en donde se le solicita a los docentes que seleccionen cuidadosamente los criterios de evaluación que adaptarán al cerrar los promedios del segundo trimestre. Y sigue manifestando lo siguiente: es necesario y justo recordar que se han perdido muchos encuentros con los alumnos debido al Mundial de Fútbol, al paro docente, a las inasistencias de docentes por otras causas, a la rotación por falta de suministro eléctrico. Por tal motivo, se indica contemplar esta situación institucional y no perjudicar la trayectoria escolar de los estudiantes. El acta tiene firma, fecha del 18 de agosto, continúa diciendo que se sugiere no cerrar promedios inferiores a 7, ya que no se han garantizado las condiciones necesarias para el normal dictado de clases, y al mismo tiempo, en caso de considerar que el alumno no está en condiciones de aprobar el segundo trimestre, se solicita pasar por alto esta situación al cerrar el promedio para no perjudicarlo y promover en el tercer trimestre todas las instancias posibles para revertir esta situación y los resultados. Allí es cuando llegan asustados, preocupados, los medios de comunicación nacionales y plantean, bueno, la barbaridad que significa este tipo de expresiones, y nos preguntábamos en el día de ayer, por eso también lo llamamos a Gabriel, si esto no ocurría de alguna manera a través de la palabra, digamos, no a través de un acta, no una firma, bueno, fíjate esta situación, evalúalo. Por eso Gabriel nos contaba esto, pero al mismo tiempo discutir la cuestión de fondo. Me parece que antes de entretenernos con esto, que es parte de la realidad de lo que se vio en Moreno, que tiene que ver con algo que hizo Fabián Scotti, que está vinculado con la torpeza, y allí le agregaba también Gabriel con una obsecuencia, digo, tenemos que pensar qué hablamos cuando hablamos de educación de calidad, qué hablamos cuando hablamos de incluir, cuáles son las condiciones que establece el mismo Estado para que los chicos no tengan las horas de clase necesarias para adquirir ese conocimiento. La media 12 ha tenido reclamos de forma histórica por las condiciones edilicias que no fueron resueltas. Recuerdo inclusive que los alumnos hicieron una sentada en la media 12 reclamando que el Consejo Escolar se haga cargo de arreglar los baños, de tapar las ventanas porque hacía mucho frío, que no tenían estufas, que los ventiladores nunca existieron. Bueno, todo esto también ocurrió en la media 12 y por todo esto también se perdieron días de clases. El tema es que la cuestión de fondo, las condiciones que establece el Estado para que estos chicos no puedan tener los días de clase y la cantidad de contenido que necesitan para pensar en un futuro laboral, bueno, de eso no se habla. Digo, de las condiciones que son establecidas por el Estado, no se habla. Pero sí se manifiesta esto que creo que es la última, el último punto, el último eslabón de lo que representa el Estado, pero que de esta manera se hizo de manera grotesca. Y Scotti le puso la firma a un comunicado que manifiesta que, bueno, en caso de que el alumno no llegue un 7, evalúelo. Fíjese usted lo que tiene que hacer, pero le recomiendo que no lo desapruebe y que espere hasta el tercer trimestre para ver todas las condiciones que hay, y a partir de ahí vemos si... Le está diciendo no lo desapruebe. En realidad, después de todo esto, le está diciendo no lo desapruebe. Lo hizo de forma vulgar Scotti. Y por eso vamos a ver qué es lo que sucede, porque ayer la inspectora se hizo presente en la media 12. Desde provincia, el gobierno, estoy hablando de la Dirección General de Cultura y Educación, salió a repudiar este accionar. Dijeron que no hay órdenes desde arriba que expresen esto, y que claramente había sido una expresión de un individuo que se equivocó. Estamos hablando del director de la media 12.

hasta 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. De educación pasamos a salud y nos trasladamos a General Rodríguez. Victoria Alonso es trabajadora del Vicente López y Planes, es parte también de la CTA. Va a hablar con nosotros para contarnos un poco lo que te comentábamos ayer, te adelantábamos. Victoria, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. Sí, buen día. Muy bien. Bueno, muy bien. Comentanos un poco cómo viene la situación en el hospital de Rodríguez y cómo se vienen organizando los trabajadores para proteger la fuente de trabajo, pero para también cuidar un lugar que es indispensable para todos los ciudadanos. Sí, bueno, en este momento el hospital nuestro está intervenido por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud. Bueno, el hospital viene sufriendo una situación bastante difícil. Estábamos sufriendo el cierre de varios servicios. Entonces, bueno, los trabajadores decidimos salir a luchar. Primeramente habíamos comenzado con varias asambleas y de esas asambleas nos contactamos con la comunidad y realizamos una marcha el pasado 14 de agosto. Una marcha que, bueno, fue bastante masiva, bastante importante. Y bueno, la marcha partió desde la estación de General Rodríguez, pasamos por el municipio, y justo al pasar por el municipio nos encontramos con que estaba el intendente. La gente estaba muy... los ánimos estaban muy caldeados y bueno, al encontrarlo se le reclamó por la situación, se le exigió que se hiciera cargo y él nos acompañó hasta el hospital, porque la marcha se hizo de la estación al hospital. Bueno, fuimos al hospital, allí estaban los directivos del hospital. Bueno, cuando llegamos allá también el clima estaba bastante caldeado porque, bueno, la situación del hospital es muy crítica. El hospital viene de acá a unos meses atrás, lo dejaron caer, cerraron varios servicios, como ya te dije al principio. Estaba cerrado el servicio de terapia intensiva pediátrica, que ya hace más de 4 meses que está cerrado, siendo que el hospital es un hospital interzonal, es el único hospital de acá de la región que tenía terapia intensiva pediátrica. Y este sector se cierra por falta de médicos. ¿Qué pasa? Los médicos vienen a trabajar al hospital, pero se terminan yendo porque no les pagan. En este momento había una deuda, el hospital tenía una deuda con los profesionales de 750.000 pesos. Después, bueno, discúlpame, Victoria, ¿es el hospital el que tiene la deuda o el ministerio o la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Ministerio de Salud? El ministerio, perdón. Está bien. O sea, el hospital y el ministerio. Uh-huh. No sé, te sigo comentando lo de la marcha. Llegamos ese día al hospital, estaban los directivos, y bueno, ahí se realiza una asamblea con el personal del hospital, que estábamos casi todos, porque habíamos participado de la marcha y estaba el personal que estaba trabajando en ese momento. Bueno, le reclaman al intendente y después a los directores que estaban en ese momento ahí. Bueno, se le empieza a reclamar todo, ¿no? Bueno, después de unos minutos, de un tiempo, la marcha termina, la gente se va, se dispersa, pero unos compañeros lo retienen al intendente y lo hacen recorrer las instalaciones del hospital. Luego de ahí, el mismo se compromete a realizar una gestión para ver cómo podía resolver la situación del hospital y se compromete a tener una reunión con nosotros el día miércoles 20. Después llegó ese día, el miércoles 20, cuando dos representantes de cada sector del hospital, o sea, dos representantes de cada sala, digamos, del hospital. Éramos unas 40 personas, más o menos. Vamos al municipio y, bueno, allá nos encontramos con que estaba el ministro de Salud, la directora de Región Séptima y el director de hospitales. Y el nuevo interventor del hospital, que es el doctor Jorge Levato. Vamos allá, comienza la reunión. Bueno, el ministro expone, ya estaba al tanto de todo de la situación del hospital, de los servicios que estaban cerrados, de la falta de insumo, de la situación edilicia del hospital, que es crítica. Y bueno, entonces propone, ya viene con la decisión. La decisión de la intervención del hospital. Ese mismo día se interviene el hospital y bueno, ahora estamos con la intervención. ¿Cuál es el argumento para la intervención del hospital? El argumento para la intervención del hospital. Sí, las condiciones edilicias, la falta, o todo eso genera la intervención del hospital. Todo, las condiciones edilicias, la falta de insumos, la falta de profesionales, la deuda que tiene el ministerio con los profesionales. Bueno, todo ese conjunto de cosas, ¿no? Bueno, se interviene el hospital. Esa reunión fue el miércoles. Al otro día toma posesión el interventor. Y bueno, ayer nos confirmaron de que ya va a quedar él como director del hospital. Llegó la resolución del ministerio y bueno, ahora va a ser el director del hospital, el doctor Levato. ¿La intervención fue para sacarlo también a Foggia como director? Sí, porque venía con una muy pésima gestión. Era una gestión pésima, digamos, aparte era muy soberbio con el personal, él no recibía a nadie. La asamblea esa anterior a la intervención, prácticamente lo obligamos a que nos dé explicaciones. Él tuvo que acceder porque, bueno, digamos, por la presión de los trabajadores. Pero prácticamente este hombre no recibía a nadie, no daba explicaciones. Y nosotros veíamos que el hospital cada día iba en decadencia. ¿Estos días de intervención qué significaron? Estos días de intervención, mira, primero, creo que hasta ahora tiene una posición conciliadora, diría yo. Porque, bueno, ellos han convocado a todos los sectores. Cuando intervienen, nos dicen que va a ser una intervención con la dirección abierta, digamos, con las puertas abiertas de la dirección para todas las inquietudes que tengamos, bueno, convocan a, desde el día de la intervención empiezan a convocar a todos los sectores que convivimos adentro, digamos, el personal y, lo, y los gremios. Y, bueno, aparentemente, y, digamos, muestran una postura bastante conciliadora. Estuvieron haciendo una especie de auditoría en los sectores. Y bueno, justamente hoy a las 13 horas hay una reunión con los gremios de la actual intervención, dirección con los gremios. ¿Qué áreas hoy no están funcionando en el hospital? La terapia intensiva pediátrica. Uh-huh. Y está cerrada una de las salas de internación de clínica de adultos. Porque, bueno, el pabellón, digamos, de esta sala de clínica de adultos cuenta con tres pisos, digamos. El tercer piso se cayó el techo, porque bueno, el hospital es un hospital muy viejo, tiene techos de laja, digamos, de tejas. Uh-huh. Y se cayó el techo y se inundó toda la sala. Y aparte, bueno, hay palomas, las palomas anidan en ese lugar, digamos, en el entretecho, y con los años se va juntando todo, ¿no? Las plumas, las heces de las palomas, y todo eso, y el abandono hizo que se cayera el techo. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron, digamos, en el tercer piso estaban internados los hombres. Sí. Entonces, pasan a los hombres abajo, que es el segundo piso donde están las mujeres internadas. O sea que achican el nivel de internación, o sea, sacan camas. Sí. Y prácticamente, bueno, cierran, porque está, digamos, estaban los pacientes que estaban internados en ese momento, los bajan abajo. Y hoy por hoy está prácticamente también cerrada esa área de internación de clínica médica. Y están, digamos, en la guardia general hay días que no hay clínicos médicos y no hay pediatras. Así que bueno, también esas áreas se encuentran como semicerradas. Bueno, Victoria, ¿cómo sigue esto? Para la gente que, por ejemplo, quiere ir al hospital, bueno, estas son las áreas que vos recién repetías que no están funcionando, que funcionan reducidas. Sí. Pero para ustedes los trabajadores y para la población, ¿cómo sigue esto? Y mira, nosotros los trabajadores estamos en alerta. Nos consideramos en alerta y movilización, estamos ahí a la expectativa. Digamos, y para la población, bueno, nosotros estamos pidiendo que nos acompañen la población, porque nosotros tenemos conciencia de que solos no vamos a poder revertir esta situación. Esperamos que esta gente que está interviniendo en el hospital, que el ministro resuelva la situación. Cosa de que, no sé, yo lo veo muy difícil porque hace muchos meses que venimos esperando la respuesta y bueno, y llegamos a esta situación. Pero nosotros los trabajadores estamos ahí, alerta, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir organizados y vamos a seguir exigiendo que el hospital vuelva a ser lo que era. Hasta ahora nos han prometido que iban a hacer como un módulo de pronta atención, algo así. Sí, una unidad de pronta atención. Una unidad de pronta atención mientras se construía el nuevo hospital. Cosa que nosotros lo tomamos con pinza, digamos. Sí. Sí, acá en Moreno también prometieron una unidad de pronta atención. Todavía sí. Estamos esperando. Yo creo que

cordobés, acosados por malandras. ¿Quién no volverá los ojos a tu blasón por la patria? Águila del cordobés, acosados por malandras. ¿Quién no volverá los ojos a tu blasón por la patria? ¿Quién no volverá los ojos a tu blasón por la patria? Porque soy hombre sin vicio, yo pertenezco a los indios del general Aparicio. Estás escuchando Recorte Informativo. Rubén Bustamante está haciendo un recorrido por Moreno para ver qué es lo que sucede con el paro, cómo están las instituciones. Rubén, te escuchamos. Adelante. Sí, buen día, Cintia. Buen día, ¿cómo estás? Es un día parecido a un domingo. Algo de movilidad, de movimiento lógico. En la municipalidad las prestaciones, la que en la calle se puede ver con los camiones y los compañeros municipales levantando las bolsas negras de basura, las del consorcio. En la escuela 1 es significativo la disposición que se da por parte de algunos docentes que no adhieren al paro, están en todo su derecho, no se sienten contenidos por el llamado, ni por los reclamos, ni por las figuras, pero en la escuela 1, la que está frente a la Plaza de las Carretas, que hicieron presentes los docentes, no fueron los alumnos. Por lo tanto, ya actividad. La otra escuela en la que me pude acercarme y charlar unos minutos con el director, estoy hablando de Bajikov, de la media 11, hay un cartel que está ubicado en la puerta, es un papel afiche, letras negras, que explica que la escuela va a estar abierta, pero no se va a tomar la falta, es decir, la inasistencia no se computa en el día de hoy. Concurrieron 3 alumnos y la mitad del cuerpo docente. Y luego en la unidad sanitaria de Álvarez, que está pegadito, que es la escuela Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, está todo el personal administrativo de la municipalidad, no fueron los médicos. No se hizo presente la obstetra, tampoco el pediatra y tampoco la psicóloga, me decía una trabajadora de allí, que viaja en tren y entonces por esa razón los médicos no pudieron hacerse presente en la unidad sanitaria. Este es un panorama muy breve, atento a las imposibilidades que tenemos técnicas de hacer contactos más extensos y tomar registro de lo que dicen las personas que podrían darnos una nota, pero es un día en donde seguramente la medida o el termómetro o la temperatura estará más en las declaraciones en los grandes medios, de qué puede decir Moyano, qué interpretación hará Capitanich. Lo cierto es que el paro, es decir, la actividad es sensiblemente menor a cualquier día laborable, esto es así. Entonces desde allí se van a hacer las lecturas simples de quién ganó, quién perdió. Aquí se pierde hace tiempo, entonces eso queda para la comidilla o para el gran entretenimiento que se ofrece todos los días. En concreto, en la calle se parece más un día domingo que a un día lunes o un día martes o un día de la semana, esto es así. Tenemos que recordar que el Sindicato de Trabajadores Municipales, en relación a lo que vos decías de los trabajadores municipales, el sindicato ha dicho que no adhiere al paro. En cambio, ATE, en donde existen y están nucleados algunos trabajadores municipales, sí. Esto es el resultado de lo que vos describías recién, ¿no? Que se está haciendo una prestación mínima de algunos trabajadores que están recorriendo, levantando los desechos. Sí, eso por el lado del municipio, en donde, como bien decís vos, bueno, el sindicato es quien tiene más afiliados. Deben concurrir a los puestos de trabajo porque también hay el Servicio Público de Transporte. Yo pasé por la cabecera que tiene la perrita aquí en el centro de Moreno, la mayoría de las unidades están en circulación. Hay en el playón hay un importante número de coches, pero también se administra en función del público, de los usuarios, ¿no? Y un dato que es no menor, charlando unos minutos con Claudio Bajicruz ahí en su oficina, él me remarcó que el paro es de 36 horas de auxiliares, ¿sí? Entonces, desde ayer al mediodía es que la escuela no se limpia. Claro. ¿No? Así que están esperando que termine esta jornada para que mañana sean presentes los auxiliares y se limpie la escuela. Y consejo escolar, bueno, en el caso de la media 11, la prestación a una merienda, entonces hoy no se va a enviar esa merienda, que es un pan y después le ponen algo de mermelada encima. Así que la primera observación que uno tiene que hacer es que los colectivos, y estoy viendo los colectivos de la nueva metrópoli, de la Perlita, lo que son las líneas pasantes y el transporte local, va muy poca gente. Por ahí hay que ver al mediodía, ¿no? Al mediodía, pero el hecho de que no haya clases, que ese movimiento que es muy importante, a partir de media mañana y pasando el mediodía, la primera fotografía es esta. Hay una actividad muy menor, no es sensible en los términos que algunos esperaban, no es que no hay nadie en la calle. Hay un movimiento, pero es un movimiento dominguero. Muy bien, Rubén. Estamos atentos entonces, si hay alguna información importante para transmitir, te volvemos a llamar. Está saliendo bien la comunicación a través de esto, así que cualquier cosa te volvemos a llamar. Sí, por ahora está saliendo bien con esta metodología que adoptamos ahora. Bueno, listo, hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante entonces haciendo una descripción de un recorrido que hizo por la media 11, por la salita que está al lado, la salita de Álvarez, y también por la escuela 1 enfrente de la Plaza de las Carretas. En la adhesión al paro de algunos trabajadores, otros que decidieron asistir a su puesto de trabajo pero que igualmente no están cumpliendo funciones porque los chicos, por ejemplo, en la escuela 1 no fueron a partir de lo que se esperaba para la jornada de hoy. Y otro punto que es importante es que los colectivos están funcionando. La Perlita está prestando servicio. Seguimos en Recorte de la siguiente manera. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. ¡Oh, Rasta! ¡Ey, Rasta! ¡Binji, Binji! ¡Rumba! Combinando. This is the original. Show was a style. Alerta, camarada. Sí, sí. No, you're Binji on. Calm down. Irie on. Shema, Rastafari. Ari, Ari, Ari. Esto es alerta, camarada, Rodari. Fundiendo el mensaje, Rastafari, para. Al ignorante pegándole la cara, cara. Si no te pierdas, no estás en nada. Perdona, no es buena nada. Si no, no. Babi, no sistema, está moda, moda. Hay que mamelo, mi encendi, fire. Moda, moda. Fire, fire, fire. El hombre puro de la tierra y el mar. Contra Babilonia queremos provocar. Esto no es una utopía, todo es un sueño en realidad. Nuestra mente es del sistema, otra es todo. Debemos liberar Babilonia. Bueno, diré, y cada pie, movemos de mambo. Ahora la cámara de topeto atrevo como la publicidad. De huella consumimos en nuestra sociedad. Maldita sociedad que nos quiere aplastar todo el tiempo. Hay que luchar, nuestra mente liberar. Jimena Letieri es trabajadora del Hospital Posadas, está en línea. Vamos rápidamente porque los celulares se están quedando sin batería. Jimena, gracias por atendernos. No, gracias a usted. ¿Cómo bueno, estás? Bien, contame un poco cómo viene el corte ahí en acceso este, a la altura del Hospital Posadas. ¿Cómo sí, se viene mira. Cortando? Sí, perdón. Te escucho. Sí, no, mira, estamos cortando más o menos aproximadamente desde las 6 de la mañana, estamos concluyendo este corte acá en la autopista oeste a la altura del Hospital Posadas, y el balance que estamos haciendo en general de todos los cortes, digamos, que hay en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, es un gran acatamiento primero del paro y una gran jornada, digamos, de lucha y de paro general por todas las reivindicaciones de los trabajadores. Efectivo de gendarmería, ¿hubo algún inconveniente en el lugar? Mira, no, inconvenientes ninguno, es más, acabo de escuchar unas declaraciones radiales de Verdi que no puede la gendarmería, digamos, cubrir todos los cortes por la inmensidad de la cantidad de cortes y trabajadores que salimos a reclamar hoy en esta huelga general. Digamos, la gendarmería no pudo hacer nada, la verdad que fue todo tranquilo y nosotros nos movilizamos de manera tranquila para reclamar, digamos, ni suspensiones, ni despidos, la eliminación del impuesto al salario, la reapertura de las paritarias, en fin, digamos que la crisis no lo paguemos los trabajadores. ¿Cuál es la mirada que tiene la gente que transita por allí? ¿Cuáles las opiniones que pudieron rescatar ustedes de las personas, del ciudadano, de las personas que están por la calle? Mira, en general, el ciudadano acá, nosotros tenemos cortada una parte del acceso este, que es la mano a capital, o sea, la mano que va a provincia, digamos, circula en algunos medios, algunos automóviles, y no pasan y gritan, digamos, cánticos a favor. Lógicamente, digamos, acá hay una política del propio Estado que ha generado durante muchos días, incluso en el día de hoy, diciendo que los piquetes son los responsables, digamos, de que la gente no puede ir a trabajar. Pero si uno ve, los colectivos que han salido van casi vacíos, no van en la misma cantidad. Están en la puerta del Hospital Posadas, el paro, a pesar de los aprietes de las autoridades del hospital, ha sido masivo, como mismo ha sido masivo el paro, por ejemplo, en el INTA Castelar, en fábricas metalúrgicas de Burlingame, incluso la docencia, ¿no? Este es un paro donde la clase obrera sale a la calle, y a diferencia de que más allá lo haya convocado Moyano, Moyano pretende hacer un paro dominguero. Para el Partido Obrero hay que salir a la calle, y de esa manera fue como ayer empezamos con una gran movilización que fue de Plaza de Mayo a Congreso, donde, bueno, pudimos plantear y entregar un petitorio a los diputados en el Congreso Nacional. ¿Cuál es la situación que se vive en el Hospital Posadas? Hace un rato hablábamos con una trabajadora del Hospital de General Rodríguez que está intervenido. Nosotros somos de Moreno y las opciones que tienen los ciudadanos, la población, es ir cuando el Hospital de Moreno no funciona, el de Rodríguez, y si no al Posadas. ¿Cuál es la realidad que se vive en el Hospital de Posadas, en el Hospital Posadas hoy? Mira, la situación que se vive es el mismo colapso sanitario que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Porque uno como trabajador ve como diariamente vienen millones, decenas de personas a perderse, pero que pasaron antes por cada uno de los hospitales de su localidad. Y lógicamente este hospital, que es un hospital emblema y que tiene una calidad, digamos, de trabajadores y una calidad muy especializada de profesionales, no da abasto, pero también el gobierno nacional intenta mostrar un hospital que avanza con una construcción y en el fondo, digamos, hay cosas elementales que no están siendo satisfechas, como los reclamos de los trabajadores en sus condiciones de salario, condiciones laborales, y esas condiciones lógicamente van a repercutir en la atención del paciente, ¿no? Muy bien, Jimena, te agradezco mucho la comunicación. Entonces, estaría finalizando el corte ahí sobre acceso este a la altura del Hospital Posadas. Sí, estamos finalizando, están finalizando prácticamente todos los cortes y culminando una gran jornada de lucha y de protesta en este paro nacional de 24 horas. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Jimena Letier es trabajadora del Hospital Posadas. En este momento está ubicada ahí en Acceso Este, a la altura de esta institución que nombrábamos recién. Se está terminando entonces los cortes que estaban programados. Ellos están ahí desde las 6 de la mañana. Una jornada de paro y movilización es lo que convocó el Partido Obrero, y así Jimena Letier lo explicaba. Recorte informativo es... Actualidad de Moreno, un servicio. Recorte informativo hace... mantenernos informados. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización en el Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con el reclamo que tiene que ver con el sector específicamente. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de ATE Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. El Estado no está cumpliendo ningún rol. Rafael Correa y el gobierno habla de que están haciendo muchas acciones en favor de los LGBTI. Sin embargo, son acciones básicamente de maquillaje. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Tengo cosas que decir. Tengo cosas que decir. Tengo ganas de descubrirme. Tengo miedo. Tengo miedos. Tengo ganas de reírme. Tengo ganas de festejar. Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias. El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Charlas, talleres, música, feria y buffet. No importa tu edad, no importa. Es una jornada abierta y gratuita para todas. Escuela número 1, Esteban Echeverría, Necochea 1110, Hurlingham. Acércate. 6 de septiembre a partir de las 9. Acércate. Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha. Y que la soledad ya se me acabó. El 26 de marzo.

es total mientras dirigentes de izquierda se encuentran dialogando con algunos efectivos. En el lugar, si no me equivoco, está Néstor Pitrola. En tanto, Corrientes y Callao también fue escenarios de incidentes entre la policía y los manifestantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores, quienes forcejearon con los efectivos y concretaron la interrupción total del tránsito. La jornada, como nos decía Jimena Letieri, comenzó temprano. Hubo varios cortes en la autopista Panamericana, a la altura de Henry Ford, en acceso este. Los trabajadores del Hospital Posadas comenzaron el corte. La subida a la autopista Buenos Aires-La Plata y el puente de la Noria son otros puntos donde también se registraron cortes. Y desde las 7 de la mañana se llevó a cabo una marcha en el obelisco por parte de agrupaciones de izquierda, y también cortaron la ruta 3 y el camino de cintura a la altura de la rotonda de San Justo y el puente La Noria. Por su parte, ANRED está haciendo una cobertura de la jornada del día de hoy. Escribieron hace algunos minutos: corte en puente Pueyrredón, prefectura intentó impedir la medida. Dice: desde esta mañana, columnas de varias organizaciones sindicales y sociales y partidos políticos están realizando la medida de fuerza de corte del acceso sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el puente Pueyrredón, en el marco del paro activo determinado por las centrales de trabajadores. Con gas pimienta y forcejeos, infantería de la prefectura intentó impedir que los y las manifestantes suban el puente tomando todos los carriles. En estos momentos ya se puede concretar la actividad prevista. Esto es lo que subió ANRED, mostrando fotos de la cantidad de personas que llegaron al lugar, que están llevando adelante la medida de fuerza, y informando la intención por parte de las fuerzas represivas de impedir que se lleve adelante el corte. Por ahora, lo que nos decía también Jimena Letieri es que en los lugares donde ya se efectuó, se estaría finalizando con esta jornada. Hay que ver cómo continúa esto por parte de las organizaciones, si se tiene pensado llevar adelante otros tipos de acciones en el marco del paro nacional que se está viviendo en el día de hoy. Lo que también nos informaba Rubén de lo que está sucediendo en el distrito: repetimos, los colectivos de La Perlita están funcionando y pareciera que es un feriado en la ciudad de Moreno. Vamos a ver qué es lo que sucede luego del mediodía y con actividad restringida en muchos sectores. Seguimos en recorte, son las 10 de la mañana y 36 minutos. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. El socialismo demuestra con su justicia ejemplar, qué distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Vamos en son de conquista con la planificación. Vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo. Vamos hacia el socialismo, adelante, compañero. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Estás escuchando Recorte Informativo. Sergio Pasos es consejero escolar, está en línea. Queremos hablar con él acerca del servicio alimentario escolar y cómo el mismo se está efectuando, se está llevando adelante en el distrito. Buen día, Pasos, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Hola, buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, hubo una fuerte discusión este año en relación al servicio alimentario escolar, a la reducción de un 30% aproximadamente de los cupos. Bueno, ¿cuál es el análisis que hace usted como funcionario y conociendo también la realidad del distrito, de lo que está sucediendo hoy? Bueno, en realidad nosotros venimos denunciando esto desde principio de año, sobre el desfinanciamiento que tiene toda la educación, el servicio o el servicio alimentario, el educativo en general en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en el día de mañana vamos a votar en la sesión del Consejo Escolar un instrumento que nos permita hacer un relevamiento y un seguimiento exhaustivo de cómo está funcionando el servicio alimentario en las escuelas. Digo, yo, por ejemplo, ayer estuve en una de las escuelas y, bueno, lo que me plantean los directivos es precisamente que necesitan, en algunos casos, más cupos, más cantidades y hacer un seguimiento precisamente de la calidad y del servicio. Nosotros tenemos que darle una continuidad al control, digo, ¿no? Porque esto, si no es con control, no se va a solucionar. La situación se agrava día a día en lo social y esto repercute seguramente en las escuelas. Bueno, tenés que trabajar y trabajar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que se va a trabajar mañana que se podría probar? ¿Es una forma de tener un relevamiento? ¿De qué se trata para poder explicarlo mejor? Sí, es un instrumento, que vamos a utilizar todos los consejeros escolares en el seguimiento del dato, ¿no? De la búsqueda de información para después hacer una evaluación del sistema en general y de los proveedores en particular. Vamos a, ya lo hemos tratado en comisión la semana pasada, en la comisión del SAE, con Camilo Zarza, con Juana Lagastino y con Itatí Salomón, que es un instrumento escrito que nosotros vamos a corroborar el dato que nosotros tenemos con el dato empírico en cada una de las escuelas para luego hacer un análisis de cada uno de los proveedores y de su cumplimiento. ¿Y quién estaría encargado de tener esta de dar esta información o de ir a buscar este dato? Todos los consejeros escolares, en principio. Ahí vamos a tener, por ejemplo, diferentes datos, como el de matrícula total, el de matrícula atendida en el SAE, los chicos que están focalizados, el sistema, la provisión en cuanto a cantidad, calidad, las marcas, ¿no? Es interesante porque aparte va a ser un documento público que va a poder manejar toda la población, ¿no? Y todos los papás. Sí. En principio es esto. Después, nosotros lo que estamos pidiéndole a los directivos es que cumplan con la normativa que emanó del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo Humano es que el Consejo Escolar estaría, por eso lo pongo en potencial, en condiciones de brindar el servicio a toda la matrícula que lo requiera. Bueno, estamos esperando que los directivos lo soliciten y nosotros dar cumplimiento a esta normativa que ya la conocen todos las escuelas. Esta nueva metodología que recién estaba comentando tendría que ver con una nueva planilla en donde se van a recolectar datos y ver cada situación de cada establecimiento educativo y lo tiene que hacer esto cada consejero escolar. ¿Es esto lo que estamos Exactamente. Hablando? Exactamente. Cuando nosotros vamos a visitar las escuelas, completarlo y, por supuesto, desde una observación y también desde lo teórico, ¿no? Desde lo que nos transmitan los directivos. Después, ¿esa información va a ser sistematizada a través del Servicio Alimentario Escolar? Absolutamente. La idea es esa. Entonces vos ahí ¿sabe por qué le pregunto? Qué lo pregunto? Porque uno piensa que este tipo de relevamiento ya lo hacía el Servicio Alimentario Escolar. Sí, lo que pasa es que tal vez, el Servicio Alimentario lo haga, a mí no me conforma que el Servicio Alimentario lo haga, o sea, que el sector del Servicio Alimentario. Yo, la verdad que a mí me interesa hacerlo junto con los otros consejeros y de ahí sacar unas conclusiones, ¿no? Vos todo relevamiento es la recolección del dato para que ese dato sistematizado vos lo puedas transformar en información y que esa información te ayude a la toma de decisiones. Esta es la realidad. Porque si no es, información suelta, sin sistematizar, y la verdad que eso es tirar tiros al aire y nada más, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que apuntar a dónde queremos llegar, y para eso se necesita tener la información. Bien, entonces lo nuevo que tiene esta propuesta, que se va a trabajar mañana, ya se trabajó en comisión, es que lo puede hacer cada uno de los consejeros escolares, o sea, puede intervenir en este relevamiento... En este relevamiento, todos los consejeros escolares. Claro, cada uno de los consejeros, con cada uno de los servicios, y transformarlo en una única información como para tener el dato preciso, digamos, ¿no? Que, para la planificación es sumamente importante. Y usted decía también, después para que sea difundido a toda la comunidad, ¿esta difusión va a ser a través de subirlo a internet, a través de las planillas, hay que ir a buscarlo allá para que la gente sepa el relevamiento que se hizo? Ahora, nosotros desde el bloque de Frente Renovador lo que proponemos es eso, digamos, ¿no? Que toda la información sea absolutamente transparente. Después, el Consejo Escolar... Vos sabés que hay una mayoría del Frente para la Victoria que podrá decidir o no sobre la totalidad de la información. Yo lo que te puedo asegurar es que lo que relevemos nosotros va a estar en Internet, va a estar en nuestro Facebook, va a estar en hay para que ustedes también, los periodistas, puedan tenerlo en forma inmediata. El gobierno de la provincia de Buenos Aires afirmó que se dejará sin efecto el recorte que en primera instancia había negado del servicio alimentario escolar. Según la recorrida que usted pudo hacer por los establecimientos educativos, ¿se está garantizando el desayuno y merienda, los alimentos y la cantidad de los alimentos que estaban estipulados? Mira, Cintia, acá hay un tema fundamental. Cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires te dice que ya no habla de cupos, sino que habla de montos, ahí te empieza como a ocultar la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos manejamos con cupo, digo, ¿no? A ver, por ejemplo, el DMC es una prestación universal que se debe dar a los 46.300 chicos que nosotros tenemos en inicial y primaria hasta sexto grado. Si vos me decís hoy, ¿cuántos cupos tiene el DMC? La verdad que no sé, porque la provincia de Buenos Aires lo que te hace ahora es enviar el dinero. Ahora, cuando vos no lo podés corroborar in situ, cuando vos no podés ir a una escuela y decir, bueno, a ver, vos, yo por ejemplo ayer estuve en la en la primaria rural, la 5, ¿no? Que tiene 350 alumnos. Y vos tenés que le envían 225 milanesas, ¿sí? ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, a ver, son para 225 chicos. Y los otros, bueno, aquí está el tema de la asistencia media, cuántos chicos van, cuántos chicos permanecen o no en todos los días en clase. Bueno, esto es una cuenta que lo único que favorece es al ajuste, digo, porque vos cuando vos tenés 325 chicos tenés que enviar 350 facturas, digo, más allá que la asistencia media sea del 70% o del 80%, si un día te llegaron los 100 chicos vos no tenés una factura para cada pibe. Digo, a esto me refiero, uno tiene que contar con el dato preciso para poder administrar los recursos del Estado. Entonces, ahí se desvirtúa mucho los planteos de la Dirección General de Escuelas o los planteos del Ministerio de Desarrollo Humano. Digo, ¿cuántos chicos hay? ¿Cuánta mercadería tiene que haber? Esto necesita de un análisis. Para el análisis vos necesitas la información. Y para la información, por eso que estamos proponiendo un instrumento que clarifique la información con la que nosotros nos manejamos. Porque la verdad es que yo creo que el ajuste existe y existió y que no se ha vuelto atrás en ese ajuste. Y digo, esto es más largo para analizar, pero hoy... Sí, por supuesto, una cosa es lo que dice la provincia de Buenos Aires, otra cosa es lo que pasa en el territorio. Incluso esto que usted estaba diciendo, bueno, se necesitan los datos concretos. Guido Lorenzino, que es un diputado provincial, con cercanía, por supuesto, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, decía que lo que se había efectuado no era un recorte, un ajuste, sino que se había transparentado los números. Digamos que había chicos que no necesitaban el comedor y que por eso lo que se había hecho de la provincia de Buenos Aires es enviar la comida para los que necesitaban. Los que conocemos Moreno y alguna vez fuimos a alguna escuela, sabemos que la cantidad de alimentos que se necesita para todos los chicos no es la que llega y que los auxiliares tienen que hacer malabares para que alcance. Por eso le pregunto yo, ¿no había un relevamiento anterior? Bueno, no alcanzaba, ahora lo van a hacer todos. Y tener en claro cuál va a ser el proyecto que se va a aprobar mañana, que usted lo acaba de explicar. Una cuestión más que es sensible, el tema de la leche para los jardines. Camilo Zarza nos decía que estaba garantizado para 3 días la leche en los jardines, en los 60 jardines infantes del distrito. ¿Usted pudo ver esto? ¿Pudo corroborarlo? ¿Qué es lo que vio de este dato? Mira, en realidad nosotros lo que tendríamos que perseguir es que todos los días los chicos tomen leche. En principio ya acordar o soportar, digamos, que en vez de los 5 días los chicos tomen 3 días de leche, ya en sí mismo es un ajuste y es una injusticia. Ahora, lo de los 3 días, hay que ver qué jardines hay que ver dónde se está llevando adelante o dónde no, y la verdad que para esto también necesitamos este relevamiento. Cintia, vos me voy a detener un poquito en lo que dijo el diputado Lorenzino, ¿no? Dice, lo que se ha hecho es transparentar. Yo pregunto, ¿se acordaron en el 2014 en transparentar? Porque Scioli viene gobernando hace muchos años. Digo, que antes no era transparente. Viste, cuando uno utiliza ese tipo de palabras, ahora lo que hemos hecho es transparentar, significa que durante 7 años, durante 6 años de gobierno de Scioli, no se transparentó nada. Porque también la ministra, y esto es en consonancia con lo que dice el sciolismo en general, la ministra de Educación, de Lucía, dice que cuando ella va a los distritos, los directivos le dicen que no tienen estufa, que no tienen calefacción, y ella dice, pero si nosotros le mandamos el dinero, ¿no? Es como que pone un manto de sospecha sobre el funcionamiento de los consejos escolares, y realmente a uno le duele, digamos, ¿no? Porque más allá de que uno hoy no tenga responsabilidad de gestión porque está en la oposición, uno sabe que hay muchos consejeros escolares que trabajan y trabajan muy bien. Ahora, esto pone todo un manto de sospecha sobre la institución del Consejo Escolar. Y esto lo dije en otro medio, inclusive en un medio del interior de la provincia, en una reunión que tuvimos con los consejeros escolares del Frente Renovador, dije, bueno, si la directora general de escuela tiene la certeza que algunos consejeros escolares están haciendo mal su trabajo o están defraudando al Estado, que por favor haga la denuncia penal y que vaya sobre los consejeros escolares que hacen mal su trabajo. Yo digo, si no, viste, están tan acostumbrados a tirar estas cuestiones sobre la transparencia que realmente nos pega a todos y, bueno, a mí en lo personal me molesta mucho, digamos, ¿no? Cuando la gente habla sin datos y sin concretar. Le hago dos preguntas que tienen que ver, pero que no tienen que ver, que están relacionadas con la coyuntura que estamos viviendo hoy en el marco de un paro que se está efectuando. ¿Cómo está funcionando el Consejo Escolar? ¿Funciona normalmente en el día de hoy? ¿Fueron los consejeros o los empleados del Consejo Escolar? Mira, yo estoy acá en Cuartel Quinto, estoy recorriendo las escuelas. Las escuelas están cerradas en su gran mayoría. En este momento estoy en la técnica 5, que está con algunas clases, y en el Consejo Escolar supongo que el paro será con un alto acatamiento, ¿no? Porque ATE paraba, bueno. O sea que la técnica 5 abrió sus puertas, pero algunos docentes decidieron no dar clases hoy. No dar clases. Hay algunos chicos teniendo clases. Sí. Ahí están los auxiliares, están trabajando. Bueno, le agradezco mucho, Pasos. Muy amable. No, por favor, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Pasos, que es consejero escolar por el Frente Renovador, Servicio Alimentario Escolar. Mañana se estará aprobando algo que ya se trabajó en comisión, que tiene que ver con un relevamiento que van a poder hacer cada uno de los consejeros escolares, con una descripción de cuál es el alimento que llega, el tipo, la marca, y también cuál es el cupo que hay o cuál es la cantidad de chicos que necesitan alimentos en esa escuela, y después si llega esa cantidad o llega menos, algo que es fundamental, claro que es fundamental, y lo decía Pasos, uno pensaba o piensa que este tipo de datos lo maneja el Servicio Alimentario Escolar porque es el insumo con el que necesitan trabajar, y después se dan las discusiones como la que escuchabas, que mencionábamos, que era lo que expresaba Lorenzino en relación a transparentar la cantidad de alimentos que se necesitan, la cantidad de cupos que se necesitan en las escuelas para cubrir los comedores. Si no está ese dato preciso, la discusión también se vuelve algo compleja y cada uno lo mira desde el lugar que le parece, ¿no? Y desde el análisis político que le parece. Lo cierto es que leche, por ejemplo, en los jardines no hay todos los días, la comida no alcanza o muchas veces no es de la calidad que se necesita para el crecimiento, la calidad nutricional que necesita un niño para esa etapa de crecimiento. Nosotros continuamos en recorte informativo, como diga Bernardo Tosi, estamos cerca de finalizar el programa del día de hoy, cerca de las 11 de la mañana, así que Bernardo decide. Recorte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! Que es el 31%. Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. La vida y en el alma se confunde, se apasiona y se delira. Soledad que pare desilusión, sentimientos de poder y desamor. Sobre una caricia vuela el hambre de sentirse fugitivo de la trampa incalculable. La mentira que esconde una realidad que ni la verdad consigue descifrar. Valgan el dolor definitivo, la paciencia decidida y el despecho arrepentido. Si te vas, no olvides regresar. No tengas temor de vivir. No sufras ser feliz. No es tanto que perder. Ni sientas desistir. Corte informativo dice. Dice y expresa lo que los trabajadores del pueblo morenense quiere expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. Continuamos en Recorte Informativo. La semana pasada te contábamos la clausura de una empresa que está dentro de lo que es el predio de Plástica Bernabó. Hablamos con una de las personas que trabaja allí, que es Pedro, le pudimos realizar una entrevista. Nos informaba entonces cuál había sido el motivo que tomó la Municipalidad de Moreno para clausurar esto, y nos expresaba también que esto generaba el riesgo del puesto de trabajo de 40 personas que desarrollaban tareas ahí en el lugar. Estamos tratando de encontrar la comunicación telefónica con Pedro porque hay alguna información que nos interesa poder difundir, porque hubo una, aparentemente, una autorización por parte de la municipalidad para distribuir aquella mercadería que tenían, pero no para producir. Así que queremos hablar con él para que nos aclare cuál es la situación, cómo sigue allí y si está, sigue en riesgo estos 40 puestos de trabajo, como ellos decían. Uno de los reclamos que nos hacían los trabajadores cuando pudimos ingresar a la planta, recorrer, es que las industrias que están cerca generan también riesgos de contaminación y no existe una, ellos decían, un control como hay hacia Esdevi, que es la empresa de la cual estamos hablando. Pedro está en línea, le agradecemos por la comunicación. Pedro, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. Buen día, Cintia. Bueno, queríamos, y se lo comentábamos recién a tu compañero, saber cómo quedó la situación. ¿Qué se resolvió con la municipalidad de Moreno? Nosotros habíamos informado en esta radio y también en un portal que se había clausurado y que había que ver cómo continuaba. ¿Qué pudieron hablar con la municipalidad? ¿Cómo está la situación de los trabajadores hoy? Bueno, en principio te cuento. Nosotros estuvimos reunidos con el doctor Marcelo Gradín y la doctora Virginia Krum el día lunes por la mañana, junto con los otros industriales que están operando acá dentro de Plástica Bernabó. Sí. La verdad que, bueno, por primera vez quedó un poquito más clara la situación, no solo de Devi, sino de las otras industrias, en donde el principal problema hoy es tratar de lograr la subdivisión del predio para, como segunda medida, lograr la habilitación definitiva, no solo de Devi, sino también de las otras empresas. El dueño del predio se comprometió a realizar tareas tanto de pago, adecuación de deuda que tiene con el municipio y, bueno, contratar el agrimensor y empezar a encarar el tema este de la subdivisión. La municipalidad, la verdad que en el caso nuestro, se comportó bastante bien. Nos permitió en el día martes abrir los portones para empezar a sacar mercadería que ya teníamos fabricada y así empezar a tener algún flujo de dinero para pagar quincenas, servicios, luz, gas, proveedores. Y bueno, estamos siguiendo pasos en conjunto con la municipalidad como para lograr ya la forma de operar normal, ¿no? El tema que vos me señalabas y nos señalás cuando fuimos allí era el tema de la habilitación, las dificultades que tenían ustedes con la municipalidad, pero que no es que no habían comenzado el trámite, que lo habían comenzado, pero el problema era burocrático. ¿De esto habló algo la municipalidad? ¿Se necesita la subdivisión para que finalmente le den la habilitación del lugar? Según lo que planteó la municipalidad, es fundamental la subdivisión. Ya sea tanto como que esto se consolide como un agrupamiento industrial, tanto por la ley de propiedad horizontal o que se subdivida en geodesia, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Eso ellos lo consideran como fundamental. A nuestro entender, nosotros venimos operando desde el año 2010 acá, que empezamos las obras de montaje para todo lo que es la planta, y en el año 2012 iniciamos los trámites de habilitación que quedaron al día de hoy en stand-by. Y se empezó a destrabar después de esta reunión. ¿Les explicaron por qué, si las dificultades son con las empresas que están ahí dentro de lo que es el predio de Plástica Bernabó, la clausura fue directamente hacia Esdevi? ¿De esto ustedes pudieron hablar? No, en realidad el 14 de agosto la clausura no solo fue a Esdevi, digamos, también clausuraron el portón principal de acceso al predio y alguna otra industria también le pusieron fajas de clausura en las calderas y en algunos equipos. Fue medio general, no fue en particular a nosotros. ¿Y el tema de la contaminación? Mira, el tema de la contaminación es algo que venimos discutiendo junto con la municipalidad. Nosotros hemos tratado de demostrarle durante los últimos dos años de que el circuito cerrado que nosotros tenemos operando acá en la fábrica funciona en forma correcta. Sí, el que no nos explicaste cuando fuimos ahí, pero ellos siguen argumentando que bueno, que hay que hacer otros tipos de trabajos. Es uno de los ejes el tema del cuidado del medio ambiente, o en realidad se está trabajando para que se puedan habilitar las piletas que vos nos mostraste cuando fuimos ahí a la planta. Sí, a ver, nosotros esa obra de las piletas, digamos, es como ponerle un broche a lo que ya tenemos operativo y en funcionamiento. Uh-huh. Y lo estamos haciendo, nada más estamos en un plazo de, calculo yo, 45 a 90 días terminándolo. No obstante eso, nosotros hemos cuidado todas las cuestiones medioambientales y tenemos todo presentado para eso, tanto en la municipalidad como en OPDS. ¿Cuándo empezaría a funcionar en producción SDEBI? Según el compromiso de la municipalidad, ahora un poco creo que el foco se cambió y la idea es trabajar en conjunto, ¿sí? Con ellos, visitando, nosotros mostrándole todo lo que tenemos. Estimamos que en no más de una semana estaríamos en pleno funcionamiento. Entonces, podemos decir al aire que no estarían en riesgo los 40 puestos de trabajo que ustedes mencionaban cuando le realizamos la primera entrevista. No, en principio, bueno, tanto los dueños de acá de la empresa como el municipio quieren preservar esa fuente de trabajo y se va a trabajar en conjunto. Independientemente de la cuestión ambiental, también nosotros interpelamos un recurso de amparo en Mercedes y lo dejamos también un poco librado a la justicia provincial de que venga y determine cuál es la real magnitud de ese tema y la veracidad de todo eso, ¿no? Te hago la última. Las empresas que están también, alguna de las empresas que está en el predio Plástica Bernabó, ¿están las mismas condiciones que ustedes en este momento? Digo, entregando la mercadería que tienen sin poder producir, ¿o esto solamente le pasa a ustedes? La verdad, creo que las otras empresas al realizarse la apertura del portón principal están también pudiendo sacar mercadería. Realmente no conozco si están produciendo o no, en nuestro caso no, y nada, estamos esperando que justamente eso lo determine la municipalidad, ¿no? ¿Qué día podemos empezar a operar? La reunión que tuvieron con Gradín después del conflicto, ¿fue con todas las empresas de Plástica Bernabó o particularmente con cada una de las empresas? No, con todas. Estuvimos presentes todas las industrias. Bueno, entonces lo que se espera es que el dueño de Plástica Bernabó empiece a hacer los trámites para hacer la subdivisión y allí finalmente se terminen los problemas. Sí, sí, sí. Igual nosotros, tanto al dueño de Plástica Bernabó como a la municipalidad, le hemos transmitido toda nuestra intención de aportar los fondos necesarios o que hagan falta para que ese trámite finalmente se termine, ¿no? Lo que comprendo de lo que estamos hablando, Pedro, es que hay mayor predisposición por parte de la municipalidad para solucionar estas cuestiones que antes mencionábamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, imagino que por llegar, digamos, a hablar con autoridades más representativas y salir del circuito de inspectores y de la dirección, digamos, política ambiental, se logra mejor diálogo y vamos en ese camino. Te agradezco muchísimo. No, gracias, Silvia. Hasta luego. Saludos para todos. Pedro es un trabajador de la empresa SDEBI. Nos comentaba la semana pasada lo que estaba sucediendo con los trabajadores, la actitud también que tomó la municipalidad. Aclaro algo porque cuando fuimos a hablar con los trabajadores y le pudimos hacer la nota a Pedro, uno de los ejes fundamentales que ellos nos planteaban era que los únicos que no estaban pudiendo trabajar era SDEBI. Ahora lo que nos explica Pedro es que había una faja, que eso nosotros lo pudimos ver, había una faja en la puerta de ingreso, en donde uno ingresa ahí y puede ir a cada una de las industrias, y que eso generaba inconvenientes en otras empresas que estaban funcionando en el lugar. Bueno, esto es lo que nos acaba de aclarar Pedro, y que resulta que a partir de la movilización y también del reclamo, lo que hace la municipalidad es citar a todas las empresas que cumplen funciones, que realizan funciones en lo que es Plástica Bernabó, en el predio de Plástica Bernabó, y tiene la intención de regularizar a estas empresas, y la primera instancia para poder regularizarlas es llevar adelante la subdivisión del predio y que cada empresa se haga cargo de ese espacio y de la explotación de ese espacio. Y después tienen que analizarse las cuestiones ambientales. Todos los residuos se tiran a... Esto es una pregunta. ¿Todos los residuos de estas empresas se tiran al arroyo Las Catonas? ¿Cómo perjudica esto a la población? ¿Cuál es el control que se tiene que hacer? Y esto depende de cada uno de los procesos en relación a la producción que hay en las plantas. Pero hablábamos con Pedro, lo que nos confirmaba es que hay un mínimo acuerdo con la municipalidad y que en los próximos días debería comenzar a trabajar en lo que es materia de producción, pero que hoy están trabajando distribuyendo el material que tenían producido hasta el momento. ¿Seguimos en recorte o nos vamos? Vamos a un separador y nos despedimos. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la producción Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina, y hay mensajes que los va a leer Bernardo. Efectivamente, Cintia, llegaron algunos mensajes. Ana nos pregunta, ¿se habrá restaurado en el área de oncología los aparatos para los análisis de sangre diarios en los pacientes? Luego... No sabemos, lo vamos a averiguar. Son cuestiones que hay que averiguar. Otro mensaje también de Ana, que hacía referencia a la música que estábamos pasando antes del programa. Sí, Ana, efectivamente, es de Johnny Rivers, uno de los temas que pasamos. Y bueno, y manda saludos porque dice que hoy es el Día de las Maestras Jardineras y les envía un saludo especial a Cristina y Rosy, Márcico del Jardín número 1. Bueno, un abrazo grande para Ana, que siempre está escuchando la 90.1. Nos despedimos. Mañana no estaremos al aire por algunas cuestiones personales. Volveremos el día lunes en el aire de la 90.1. Así que ya adelantamos que mañana no estaremos realizando el programa. ¿Nos vamos, Bernardo? Nos vamos. Hasta luego. Hasta el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.